Hola, le saluda a su amigo Johnny del Valle. Y quería coger un momento para agradecerle la oportunidad que me da para compartir contigo esta programación. Lo que va a escuchar es una edición editada de una programación que hago por las mañanas en la frecuencia que inspira fe. Y si quiere escuchar la programación completa con toda su música, la diversión y la conversación que nosotros compartimos cada mañana, pues entonces pase por mi página en johnnydelvalle.com. Bueno, es mi gran deseo hacer nuevas amistades y ayudar a todos aquellos que pueda alcanzar sus metas y hacerlo una realidad. Y de eso se trata esta programación. Bienvenido a su programa Sin Límites. Well, that's the way you wake up somebody, huh? Gracias por estar en sintonía con la frecuencia que inspira fe, celebrando tu fe, tu música y tu cultura. Yo soy de los que creo que como tú comienzas el día, así también tú lo vas a terminar. Si comienza con gozo, te mirarás siempre en victoria. Y todas las mañanas que me toca pues estar aquí detrás de estos micrófonos, celebrando estos preciosos días que Dios nos regala, pues es mi anhelo y mi misión para traerte este mensaje específico, que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Y esa es mi meta, que durante esta programación tú encuentres inspiración para hacer esos sueños una realidad, esos sueños que vinieron de parte de Dios, establecido adentro de tu vida para que tú puedas prosperar, vivir haciendo el bien y que tú y tu familia puedan gozar de todos los recursos que Dios tiene disponible para cada uno de nosotros. Por lo tanto, en el día de hoy, te he dispuesto, un corazón dispuesto a conseguir esa paz que Dios entrega, ¿sí? Ya yo he hecho esto por unas cuantas miles de veces, ¿sí? Pero este es un programa un poquito especial, ¿sí? Ya que este es el inicio programa que va a ser puesto en nuevas plataformas. Y estamos tratando de alcanzar nueva audiencia con este mismo mensaje. Y estoy tan agradecido por esta grande oportunidad. Si esta es la primera vez que tú estás escuchando esta programación, quiero que, bueno, le dé una oportunidad para que tú veas de verdad el cambio que va a suceder en tu vida cuando tú te despiertas cada mañana con este clase de ánimo, de gozo y de expectativa, ¿sí? Y durante la programación en el día de hoy voy a hablar un poco de mi historia, de mi origen, de cómo yo llegué a donde estoy ahora compartiendo contigo. Yo quiero hacer eso para establecer una amistad contigo. Yo creo que hace falta más unión en este mundo y siempre es bueno tener un amigo que le apoye. Y yo quiero ser esa persona en tu vida y quiero estar ahí contigo en cada paso de esos momentos que tú tomas por fe y dices, yo voy a creer, yo voy a alcanzar estas metas. Y quiero animarte para que tú tengas un plan para tu vida, porque así es que va a empezar a desarrollar una visión. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de eso durante esta programación y todas las otras programaciones de aquí Sin Límites. Y quiero que te quedes ahí y quiero que también compartas conmigo esta jornada. No conozco tus problemas. No conozco a lo mejor pues los retos que te confrontan ahora mismo, pero sí conozco esto, que se puede vencer, que se puede llegar al otro lado y que hay siempre esperanza y Dios tiene grande misericordia. Y yo sé que Dios quiere hacer algo contigo. No es coincidencia que tú estás aquí en el día de hoy. Quédate aquí en sintonía y por supuesto es un día también especial porque a la grabación de esta programación y ahora mismo en vivo, mientras me están escuchando en vivo, es mi cumpleaños. Es my birthday, yo. Y así pues voy a seguir celebrando. Para contar mi historia tengo que pensar dónde empezar, porque hay tantos detalles. Pero decirte esto, primeramente quiero dejarte saber por qué yo comparto mi historia. Es mi grande deseo que cuando tú escuches de lo que me ha pasado en la vida, de lo que he podido yo superar, de por qué estoy aquí, cuál es la pasión que me hace estar aquí detrás de estos micrófonos todos los días, tratando de animarte a ti a conseguir tu inspiración, pues que tú también seas inspirado, que tú te encuentres en esta historia mía, luchando a lo mejor con algo similar, y que tú puedas entender que es posible superar los retos de la vida y poder alcanzar un sueño y vivir esa vida ideal que tú tanto deseas. Esos deseos que están adentro de ti son importantes para Dios, tan importantes que fue Él que los puso para darte a ti una esperanza de vida y un motivo por la cual estar aquí presente, ¿sí? Bueno, nací en la ciudad de Nueva York. Un febrero 2 como el día de hoy, sí. Y nací a unos padres, una combinación bastante interesante, sí. Mi mamá era brasileña. Nacida y criada en Brasil, vino aquí a los Estados Unidos. No sé mucho acerca de mi familia brasileña. Además tengo unas cuantas fotos de mi mamá y algunas de las historias que me contó pues, mi abuelo y las personas que las conocieron. Pero sí te puedo decir que de lo que yo pude entender, una mujer esforzada que estudiaba, estaba en la profesión de medicina y bueno, su sonrisa en las fotos pues cuentan que una persona llena de vida y de gozo. Ella falleció cuando yo tenía alrededor de un año y medio por ahí, en un accidente de auto. Y quedé yo solito con mi papá. Sí, mi papá puertorriqueño, también nacido en Puerto Rico y criado en Nueva York. También pues sus padres puertorriqueños, su origen y encontrarse él en esa condición, bien joven, las decisiones que él tenía que tomar de este punto para adelante, pues iba a afectar no solamente su vida, pero la vida de su hijo, que era yo. Entonces, por unas formas bien interesantes, mi abuelo, el papá de mi papá, pues se encuentra en una etapa de su vida donde está siendo reformado por esta nueva creencia que él está recibiendo en su vida y hace al Señor Jesucristo su Salvador. Y es algo impactante para él. Y él empieza a asistir a una iglesia donde se encuentra una pareja, unos pastores que están orando y pidiéndole a Dios que le conceda el privilegio de tener un niño. A este punto no lo podían tener naturalmente, pero sí deseaban criar un niño. ¿Y sabe qué? Llegué a las puertas de esa iglesia y gracias a Dios que se dieron gusto conmigo. Y por la relación que esta pareja de pastores llevaba con mi abuelo, pues ellos llegaron a encontrarse conmigo y se dio la oportunidad de que yo fuera adoptado por ellos. Y así pues fue que yo encontré a mis padres. No sé si yo fui el que lo escogí a ellos me escogieron a mí, sí, pero yo sé que fue una unión que Dios hizo, algo que debo mi vida a ese momento, porque si no fuera por ese momento, no sé cuál fuera el rumbo de mi vida, no sé si mis sueños fueran iguales, pero yo creo que ese destino, o el destino que hoy disfruto, lo que yo estoy haciendo ahora mismo, pues Dios pues lo inició en esos primeros años de mi vida. Y aunque a lo mejor mi historia tiene un poco de tragedia en ella y un poco de tristeza, no es comparado con las muchas victorias y alegría que durante el desarrollo de esta historia te voy a contar a ti, todos los desafíos que tuve que confrontar, he confrontado en una temprana edad. Y hoy pues me encuentro aquí, pero te puedo decir esto con grande confianza, que cuando Dios comienza algo en tu vida, Él sigue perfeccionándolo. Sí, Él no te deja solo. Cuando Él te ayuda, no es para dejarte en mitad del camino, sino para llevarte a alcanzar metas y vivir tu propósito. Será bien fácil perderme en los detalles del desarrollo de los principios, de los primeros años de mi vida. Y cada uno de esos detalles cuentan una historia de retos y sobrepasar esos retos. Pero para darte la esencia de dónde a lo mejor tú te pudiste encontrar en el desarrollo de tu vida y a lo mejor cosas que tú estás confrontando en el día de hoy y que tú puedes superar también. Porque yo pienso esto, si yo lo puedo hacer, todo lo puede hacer. Y si Dios lo puede hacer conmigo, Él también lo quiere hacer contigo. Y no hay nada que se vea imposible. Podemos abrir nuestros ojos a un mundo de grande expectativa, ¿sí? Y me encontré pues adoptado por esta preciosa pareja que se vuelven mis padres, Domingo y Grace del Valle. Me dieron su apellido, me dieron su amor incondicional y son los padres que, cualquier niño puede desear. Dios le dio la gracia a ellos para crecer a un niño, a criar un niño travieso como yo, que me metí en cuanto problema había. Y esto pues va a coger como 100 episodios para contar algunas de esas aventuras, ¿sí? Pero se pueden imaginar un niño travieso en una iglesia llena de personas y buscando maneras de entretenerme, ¿sí? Pero fui criado pues en la fe cristiana. Mi padre pues me daban todo lo mejor como pudieran. Yo no me recuerdo nunca que me faltaba nada. Y siempre pues había tiempo y momentos para compartir junto en familia. Y esos son los momentos que ahora yo tesoro mucho. Y pues durante el desarrollo de mi crianza, o yo creo que el primer reto que yo pueda recordarme bien fue cuando en la escuela pues notaron que yo no aprendía como los demás niños, ¿sí? Me tocaba pues leer y no podía leer bien, parecía que no podía ver bien lo que era pues las palabras en la página y los números. Pero cuando me hicieron unos cuantos exámenes, notaron que yo tenía algo que se llama dyslexic y que puedo ver las cosas al revés. Y yo digo, puedo ver, porque de verdad lo que vieron ellos como una incapacidad, ¿sí? Yo lo vi como una oportunidad de esforzarme para aprender diferente. Y durante el desarrollo de mi educación, yo pude aprender que sí, yo puedo aprender, nada más que no aprendo como los demás. Y pues en la escuela esto fue difícil. Pueden imaginarse que los niños a una edad bien temprana a veces puede ser bien cruel y pues se burlaron de mí muchas veces. Hasta tuve maestros que se enojaban conmigo porque no podían entender la materia. Y pues pasé unos momentos difíciles en la escuela, pensando que no podía yo alcanzar lo que otros podían alcanzar. Pero desde el principio este reto era uno que empecé a superar buscando las soluciones, Y esto pues me lleva al desarrollo de donde yo estoy ahora mismo en mi vida. Pues escogí no solamente estudiar más y esforzarme en los estudios, pero escogí buscar pasiones en mi vida. Pasiones de cosas que me gustaba aprender. Y he aprendido acerca del desarrollo humano más de todo, ¿sí? Cómo nosotros aprendemos, cómo nosotros podemos superar problemas, las habilidades que el ser humano tiene, que a veces están pues dormidas porque no se activan a través de hábitos buenos. Entonces, esto ha sido la base de mis estudios durante años. Y lo que yo hice fue, empecé a buscar libros, empecé a buscar personas que me enseñaran. He visitado cientos de seminarios. He podido pasar por cientos de libros y estudios simplemente para esa preparación. Después de un tiempo, me dio otra vez la oportunidad, Dios, de encontrar fe. Y te digo, fue algo bien impresionante para mi vida, porque aunque fui criado en la iglesia, fui criado en la cultura cristiana, yo tuve que escoger por mí mismo aceptar las experiencias que sucedían en mi propia vida como algo que Dios estaba envuelto, algo que Dios quería para mí, ¿sí? Porque hay muchas personas, yo me encuentro con personas que dicen, yo creo en Dios, yo he visitado la iglesia, pero no sé acerca de la fe. ¿Qué más te puedo decir acerca de encontrar la fe? Para mí, pues, fue algo que yo creo que me cogió por sorpresa. Porque yo sabía lo que era la cultura cristiana. Pero también, pues, noté muchas cosas que para mí no tenían sentido. Como, por ejemplo, personas que amaban a Dios, pero estaban amargados, ¿sí? Estaban tristes, no alcanzaban metas, no tenían sueños. Y así, pues, todavía es notable, esto es una realidad, y es una realidad que existe en nuestra vida. Bueno, va a encontrar conmigo que a veces, pues, yo hablo de esa manera, y expongo algunas de mis observaciones y no lo hago para ser controversial, pero sino para traer claridad. Yo de verdad creo que la libertad viene a través de la verdad que uno puede observar y entender. Entonces, por lo tanto, sí, existe todavía en la fe, en la cultura cristiana, personas que tienen un entendimiento de Dios, hasta tienen una relación con Dios, pero no tienen paz, no tienen alegría, no tienen gozo. Y es porque le hace falta estos elementos de entender que la fe no es lo que uno cree, sino lo que uno hace con lo que uno cree, ¿sí? Y hemos pensado mucho tiempo que la fe es la cultura cristiana, la iglesia, visitar la iglesia y ser partícipe de un grupo de personas y dar diezmo. Y vemos nada más las cosas técnicas, pero no vemos la realidad de tener una relación personal con Dios hasta que la fe se haga parte de tu vida, hasta que tú hagas Dios parte de la vida tuya. Y esto es lo que yo pude entender, que Dios me amaba, ¿sí? Pero yo no había aceptado ese amor. Sí, una cosa es decir, yo sé que Dios me ama, mira, me creó, ¿sí? Tengo vida, yo también amo a Dios. Pero alguien te puede amar y tú no aceptas ese amor, ¿sí? Puede haber alguien que te encuentra chulo y es una persona bien agradable. Sin embargo, a lo mejor tú lo ignoras, ¿sí? Y dice, bueno, está bien, gracias por quererme, yo creo, pero aceptar el amor es lo que oficialmente empieza a revolucionar tu vida, ¿sí? En cualquier capacidad. Y el verdadero amor viene de parte de Dios. Y esto yo lo supe a través de mi vida porque, bueno, pasé momentos difíciles. No solamente en los principios de mi fe y el desarrollo de mi fe, como le dije, me encontraba con un conflicto. Porque como personas que aman a Dios pueden tener a veces hasta pues odio por otra persona o hablar mal o verse miserable. Pero lo que yo pude entender es que esto es individual. Y yo te puedo decir en el día de hoy, a lo mejor tú puedes observar muchas cosas que a lo mejor llevan la contraria alrededor de ti. Dice, pero ¿cómo puede ser que Dios, esa persona ama a Dios y visita la iglesia, hace todas estas cosas y puede estar en esa condición? Y es porque es posible que no ha aceptado que Dios le ama tal como es y no ha dejado que esa transformación suceda en su vida. Y aprendan acerca de la fe, que es lo que nosotros hacemos con lo que nosotros creemos. Y esto no va a ser la primera vez que yo confronto estas realidades que son controversiales en mi vida, pero durante el desarrollo de mi ministerio también, pues pude entender que no era fácil ir contra la corriente a las tradiciones, ya que pues encontré que Dios ama a todo el mundo, y si Dios ama a todo el mundo, y ¿por qué no podemos aceptarlos como son y dejar que el Espíritu de Dios sea el que empiece a dirigir su vida de una manera que lo guíe a la verdad que Dios quiere? Entonces empecé a predicar diferente, ¿sí? A presentar el Evangelio diferente. Y como pueden ver a través de esta programación y el desarrollo de estas programaciones, que yo pues a veces pues parece que soy controversial a propósito. Y no, y la verdad es que yo quiero que las personas entiendan lo que yo pude entender. Que Dios es grande en amor y misericordia, y que Él sabe de nuestra humanidad. Esto no se hizo más real en mi vida que unos cuantos años atrás, cuando confronté algo que ningún cristiano quiere que suceda en su vida. Y fue que me encontré en una relación, me casé en una temprana edad, y tengo unos niños fabulosos, lindos, preciosos, que lo amo con todo mi corazón. Pero la muchacha que decidió casarse conmigo, un día pues decidió coger otro rumbo y yo no era parte de ese plan. Y me encontré pues confrontando nuevamente estas diferencias entre el amor de Dios y la realidad de la vida. ¿Qué uno hace con esto? ¿Qué uno hace cuando uno confronta algo que uno no desea en su vida? ¿Y cómo es que todas las cosas obran para bien? ¿Y cómo Dios puede usar las circunstancias difíciles en nuestras vidas para aún manifestar más gloria? En los momentos que uno pasa por dificultades como esa, uno no sabe qué decir ni qué hacer. Especialmente en una cultura cristiana que a veces te hace sentir como tú eres cristiano de segunda clase. Porque ¿cómo Dios puede permitir que algo pase así en tu vida, menos que tú estés haciendo algo malo, o a mejor porque no estás haciendo lo que debes, ¿sí? Y hasta el día de hoy estoy seguro que a lo mejor hay algunos que van a decir, bueno, mira la trayectoria de la vida de ese joven y todo lo que tuvo que pasar y lo que ha pasado. ¿Será que Dios es cruel? Pero yo también he tenido esas preguntas con Dios. Desafío confrontando a Dios, si se puede decir de esa manera. No porque quería faltarle respeto, pero sino que también tenía preguntas como a lo mejor las que tú tienes cuando confrontas esos problemas difíciles en tu vida. Como, Señor, ¿qué ahora? ¿Y para dónde voy? ¿Y por qué tú permitiste esto? Y son muchas preguntas que parece que Dios no contesta. Porque la contestación de Dios no es una que a veces pues cae de agrado, una que nosotros queremos escuchar. Pero la realidad de la contestación de Dios es que Él quiere lo mejor para nosotros. Y que sí, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Y yo lo que decidí en los momentos más difíciles de mi vida, donde me vi perdiendo el hogar que estaba establecido con mi familia. Empecé a ver el ministerio que estaba creciendo también pues a través de estas tragedias, ¿sí? Si se puede decir así, disminuir el interés de los esfuerzos que estaban sucediendo en esa capacidad, pues volverse en críticas, en personas señalando el dedo y hablando cosas que duelen, cosas que mejor uno se encuentra diciendo ahora, Señor, ¿quién está de mi lado? Pero te puedo decir que en los momentos más difíciles es el único que pudo reparar mi corazón, prepararme para estar aquí al frente de ti en el día de hoy, para decirte que Él sana todas las heridas, Él restaura todo corazón, Él te lleva de gloria en gloria. Y yo puedo compartir contigo muchas filosofías y cosas que yo he aprendido. Yo le digo a la gente, yo no sé todo, pero yo sé un poquito de todo, porque me interesa solamente yo alcanzar meta, pero ayudar a los demás a alcanzarlas también. Y te puedo decir que si hay un sueño grande adentro de ti, esas pruebas y tribulaciones que tú has pasado, estás confrontando ahora, no son nada comparado con la victoria que Dios te quiere regalar. Y compartiré contigo un poquito más de cómo Dios restauró mi vida de una manera que hoy me encuentro aquí diciéndote que todas las cosas son posibles, porque soy evidencia de eso. No se mueva. Después de esta pausa, regresamos con más de la música que inspira fe. ¿Siente que la vida tiene mucho más para ofrecer, pero te encuentras con las limitaciones? Es posible que lo que te hace falta es inspiración. Te invito a que me acompañe en el próximo evento cibernético Momento de Inspiración por mi página johnnydelvalle.com, donde compartiré en vivo mis experiencias, enseñanzas que despertarán en ti las habilidades necesarias para alcanzar esa vida ideal que Dios ha diseñado para ti. Regístrate hoy, es totalmente gratis, por johnnydelvalle.com. Una idea puede transformar tu vida en un momento. Te espero al otro lado y recuerde que con Dios todo es posible. Yo sé que hay otros locutores que a mejor reservan su vida personal y yo pues no es que quiero compartir todos los detalles de mi vida contigo, pero yo creo que en experiencia hay sabiduría. Y cuando tú entiendes que otras personas también han sufrido lo que tú has sufrido o ha pasado por momentos difíciles como tú también lo tienes que confrontar, pero han podido superarlo, entra nueva fuerza, especialmente cuando yo lo quiero compartir contigo para establecer una relación. Yo quiero que tú entiendas que mi meta en siendo programaciones como estas es que tú también puedas alcanzar la tuya y que tú puedas ver las posibilidades grandísimas que existen, que no importa las cosas que a lo mejor la vida te puede traer, tú puedes confrontarla con confianza que si Dios está contigo, ¿qué puede venir contra ti? Y pues yo tengo una perspectiva simple acerca de la vida, pero a la misma vez bastante detallada cuando viene a los esfuerzos que nosotros podemos hacer. Y eso es lo que yo comparto durante estas programaciones y dejándote saber que sí pasé por esos momentos bien difíciles y llegué a tener un divorcio, ¿sí? Y eso es bien difícil para cualquier cristiano, ¿sí? Cualquier persona en la vida, cualquier persona, pasar por un divorcio es algo bien difícil y algo que marca a uno, que cambia la vida, que no es afectado solamente uno, pero sino las familias completas, todo el mundo es afectado durante esos procesos tan, tan difíciles. Pero durante esos momentos de mi vida, cuando yo tenía esas preguntas hacia Dios y decía: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué esto pasa? Cuando yo lo que deseo es lo mejor para mi familia, lo que yo deseo es hacer el mejor hombre que pueda ser, ¿sí? Y todavía vivir con convicción, todavía vivir soñando, todavía vivir deseando lo mejor que suceda y esperando que Dios sea el que traiga soluciones. Bueno, le puedo decir en el día de hoy que sí, tuve que pasar por esa experiencia y hasta hoy todavía, pues a veces recibo de personas unas cuantas miradas extrañas, ¿sí? Que miran a uno, pero ¿cómo? Si tú amas a Dios, ¿y cómo? Si tú eres ministro, ¿y cómo? Y yo también pues hago esa pregunta, pero tengo que venir con esta contesta, que Dios sabe lo que hace, y que al final de todo, lo que Dios desea para nosotros es darnos paz, traernos a un lugar donde podemos crecer en Él, y Dios está siempre trabajando en nuestro carácter. Y cuando viene a relaciones, no es una persona nada más que toma decisiones, ¿sí? Uno tiene que tomar responsabilidad también de lo que ha sucedido. Y yo también aprendí mucho acerca del desarrollo de relaciones y quise aprender más. Mira, aún te puedo decir esto, y esto sí que es difícil compartir. Durante mi ministerio yo tenía una conferencia que yo hacía para matrimonios, para ayudarle en su matrimonio, ¿sí? Y muchas personas vinieron a mí para consejo. Qué pena uno pasar después por un proceso que marca a uno en una manera totalmente opuesta de lo que uno está aprendiendo y enseñando y tratando lo mejor posible para aplicar. Pero esa historia pues no se queda ahí. Dios tiene un plan perfecto y me encuentro yo entonces en una posición en mi vida donde lo único que se abre es una puerta para estar en una emisora que mi papá pues tuvo un sueño para obtener, ¿sí? Y aquí es que comienza esa trayectoria de la radio, ¿sí? Estuve en radio una temprana edad, alrededor de 18, 19 años. Mi papá siempre le ha gustado estar en radio. También he estado en televisión alrededor de los 18, 19 años, 20 años. Hasta los 22 años estuve desarrollando programas de televisión cristiana. Y pues siempre me gustó, era una pasión para mí. Pero siempre volvía para atrás para un trabajo que me encanta también hacer, y es diseñador. Yo soy un diseñador de eventos especiales, ya sean bodas, conciertos. Bueno, los eventos que yo he podido participar han sido eventos donde hay 10,000 personas visitando no menos de 1,000 personas, ¿sí? Siempre son grandes y extravagantes. Y es por eso le doy gracias a Dios. Y me he encontrado durante la trayectoria de toda mi vida con diferentes trabajos. Uno hasta que yo te puedo decir que me encontré hasta limpiando calles en la ciudad de Nueva York. Algo que a lo mejor un día pues comparto contigo un poquito más de esos detalles. Pero llegué también a cocinar en cocinas de 5 estrellas. Preciosa oportunidad para aprender. Y sé un poquito de la cocina, no suficiente para competir, pero suficiente para a lo mejor impresionar, ¿sí? Bueno, decirte que cuando uno piensa que las cosas no pueden ir peor, pues Dios trae alivio de grande esperanza en soluciones que uno menos espera. Entonces me encontré yo en una pequeña emisora donde se está transmitiendo estas programaciones. Hace como unos ya 5 años atrás que comenzamos aquí en la frecuencia que inspira fe. Por eso que te digo que yo he hecho estos programas miles de veces, pero hoy es especial porque quiero compartir contigo un poco de esa historia mía. Bueno, yo pensé que ya me llegó el tiempo para mí pasar el resto de mi vida, aunque sea joven, en soledad o viviendo soñando acerca del amor. Porque ¿dónde un chico como yo podía conseguir a alguien, especialmente en mis condiciones? Y pues a mi hijo empezó a buscar en la internet y me dijo: papi, yo creo que es tiempo que tú empieces a buscar a alguien. Sí, un proceso que no estaba preparado para lo que iba a suceder. Pero esta fue mi grande oración: Señor, si tú tienes a alguien para mí, pues haz que entren en mi vida. Yo no salgo por ahí a buscar y no estoy en ese estilo de vida. Pero le puedo decir en el día de hoy que Dios contestó esa oración en grande. Se apareció en mi vida una muchacha bien especial. Su nombre es Yami. Y a veces ustedes la escuchan cuando está conmigo en la otra programación, en el próximo nivel, y también en algunos anuncios. Y cuando yo termino el programa le digo: I love you, angel. Es porque de verdad fue un ángel enviado de parte de Dios en esa etapa de mi vida donde yo me encontraba solo, confrontando la vida y preparándome para vivir sueños más grandes de lo que yo pudiera imaginar. Pero Dios sabía que me hacía falta ayuda. Los dos, pues, nos encontramos conociéndonos, que teníamos casi similarmente muchas cosas en común. Eso compartiré contigo en el próximo programa. Pero en el día de hoy yo te quiero decir que es verdad que Dios restaura, que Él tiene grande felicidad preparada para ti. Que a veces lo que Dios permite que salga de tu vida es simplemente para hacer espacio para algo más. Yo sé que a lo mejor eso es difícil comprender cuando estás pasando por la prueba y el problema, cuando va contrario contra los deseos que tú tenías para tu vida o la visión o el plan que tenía. Pero Dios tiene una meta contigo y hoy te quiere inspirar. Que no es lo que tú puedes ver, pero sino lo que tú puedes creer que va a afectar el resto de tu vida. Por lo tanto, hoy prepárate. ¿Sí? Porque con Dios todas las cosas son posibles. Estoy tan agradecido de Dios por la oportunidad que tuvimos para compartir juntos. Gracias por dejarme ser parte de tu vida y gracias por ser parte de la mía. Te invito a que continúe explorando el poder de la inspiración. Pasa por mi página johnnydelvalle.com y vamos a emprender esta jornada juntos. Tú no estás solo. Considera que tienes un amigo aquí al otro lado de radio. Será hasta la próxima vez. Recuerde que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo. Todas las cosas son posibles. See you next time. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com. RE9VO.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente. Más que una emisora, el recurso de fe cuando más tú lo necesitas. Descarga la aplicación de Radio Fe en cualquier plataforma y lleve contigo tu fe, tu música y tu cultura a todo momento y en todo lugar. Para más información, pase por radiofe95.com y únete a la revolución que está haciendo una diferencia en este mundo. Radio Fe, la frecuencia que inspira fe.